tiempo en vivo y hoy la tenemos. Último día de campaña electoral, porque a partir de hoy empieza la veda, hoy vienen los cierres de campaña, por eso le agradecemos muchísimo, porque son épocas muy intensas. Hablamos de Maida Cresto, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Maida? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí está. Un saludo para todos los oyentes del programa. Es así, momentos muy intensos. Así es, sí, sí, muy intensos, último día, como bien dijiste recién. En mi caso, bueno, recorriendo el departamento y bueno, hoy acá un ratito en Concordia y por supuesto a la tarde vamos a acompañar a Armando también 19 horas. En el cierre, en la plaza. En el cierre, en la plaza, a Mirella, en la presentación del plan de gobierno. Así que bueno, creo que son horas decisivas y donde hay que poner el último esfuerzo para el domingo. Maida, apelando también a tu experiencia, ¿no? Estuviste en una Cámara Nacional donde era intensa también. Estamos en presencia de, te diría, tres modelos totalmente antagónicos, lo que es el justicialismo como tal, a lo que son los otros dos espacios. Sí, absolutamente, absolutamente. Creo que la gente eso lo entiende, lo palpa, lo ve. A veces el enojo o lo que, o digamos, el mal momento que se pueda estar pasando, porque obviamente las personas lo están pasando mal, porque el proceso inflacionario es como que afecta a todos, no deja por ahí hacer un análisis y ver. Pero creo que es el momento de que las personas analicen y miren un poquito hacia atrás y también hacia adelante. Ya hemos tenido otras experiencias de gobiernos como los que hoy se están poniendo a consideración y ya sabemos cuáles son los resultados. Que el enojo no nos deje votar ver. Con bronca. Es muy podés claro, cometer errores. No hay que votar con bronca, sino que hay que sentarse un ratito y pensar. Está bueno lo que está diciendo. A veces el costo después es grandísimo. Y sí. Recordemos el 2001. Lo que se hace enojado no sirve. Sí, viste que a la larga no sirve. Ahí está. Obviamente que integrás una lista. ¿Te gusta la lista desde Massa hasta lo que es Armando? Absolutamente. ¿Potente o no? Sí, sí. En primer lugar, hablando de Sergio Massa, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando mi paso por la Cámara de Diputados de la Nación, una persona que trabaja 24 horas, totalmente apasionado por lo que hace, una persona de gestión, con mucha experiencia de gestión, mucha experiencia, y por sobre todo una persona muy capaz, que entiende no solamente las cuestiones políticas, sino también los temas económicos. Y no es muy común encontrar un dirigente que tenga esa capacidad, de esa preparación en todos los temas políticos y económicos. Aparte de destacar fuera del aire, que está bueno, me gustó, joven, y con muchos vínculos, tanto en el plano local como en el plano internacional, que no deja de ser un dato muy importante, ¿o no? Absolutamente. Es un tema fundamental. Porque, bueno, este país necesita justamente de personas dirigentes líderes, que sean capaces y que tengan la voz, digamos, de mando también, ¿no? El argentino necesita ser conducido y más en estos procesos como el que estamos viviendo en este momento, de por ahí con mucha incertidumbre. Creo que Sergio Massa tiene ese perfil, y cosa que no veo en los demás candidatos. ¿Te genera igual cierto grado de temor los otros candidatos cuando hablamos de arancelar la educación, arancelar la salud? Bueno, ayer salieron a anunciar que los padres pueden renunciar a la paternidad. Terrible, ¿no? Decir, no me hago cargo. Y derechos como la mujer y todo eso. Bueno, se habló hasta de la dictadura, de la venta de órganos, de las armas. Le salieron a pegar al Papa, te genera preocupación. Acá te planto como ciudadana, ¿no? Sí, me genera preocupación principalmente la juventud. La gente joven, tengo hijos de 18, de 20, de 25 años y permanentemente nos sentamos a charlar y intercambiar opiniones, y creo que acá cumple un rol fundamental el mayor, el adulto. de hacerle pensar al joven, ¿no? No digo que de cambiarle la opinión, pero simplemente tirarle herramientas para que piensen, para que analicen. La charla es fundamental. Vos sabés cómo son los jóvenes, ¿no? Que uno fue joven. Sí, sí. Y hay cierto grado de rebeldía, ¿no? Hay cierto grado de rebeldía. Bueno, vos fuiste una referente de la juventud, ¿no? Y tenías mucho contacto con los jóvenes. Después de esta explicación que Mati, quiero preguntar si hay que hacer un análisis de eso. Sí, bueno, mi paso por el Instituto Becario, uh-huh. Estuve 7 años al frente del Instituto Becario y ahí, por supuesto, tomé contacto con los jóvenes, ahí estaban movilizados, con los estudiantes, ¿no? sí, gente, personas con muchas ganas de progresar, de estudiar. Y vos sabés cómo son los jóvenes, ¿no? Siempre van a buscar transgredir con rebeldía, pero es que está bueno, está muy bueno. Y bueno, siempre hay que abrirle los ojos en estos procesos, porque ellos no miran para atrás, no estuvieron, entonces siempre están pensando en el futuro, en lo que viene. Así que bueno, por ahí pedirle a las personas adultas que charlen con los jóvenes y que les hagan ver estas cuestiones. ¿Hay Maida, un cambio paradigmático del electorado con esto de estar con mucha información por los dispositivos, por internet, por los medios de comunicación? ¿Estamos ante otra forma de hacer política? Viste que a la gente le gusta el cara a cara, le gusta estar con Maida cara a cara, que vos le hablés, pero después tiene 20 horas de celular. ¿Hay un cambio en eso? Bueno, mirá, por ahí yo estoy, en este momento, como estoy recorriendo el departamento, en las localidades del departamento Concordia, ahí la gente se maneja de otra manera, no, claro. No está con el celular y con las redes sociales, no tienen redes sociales, muchos de ellos, no miran televisión, eso puede darse, ¿no? ¿Cierto? Acá en la ciudad de Concordia, quizá con mucha intensidad. Pero también en general es una característica del argentino. El argentino está siempre muy informado y muy involucrado con temas económicos, políticos, porque también creo que consume mucha televisión y fundamentalmente la televisión de Buenos Aires, no la local. Seguro, es un tema ese. Es todo un tema, ¿no? Pero bueno, uno se aleja un poquito de las ciudades más grandes y cuando va a las ciudades más pequeñas no sucede lo mismo, ¿no? La gente vive de otra forma. Es bueno y es malo, ¿no? Creo que tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Y hay que ayornarse, ¿no? Y sí, hay que aprender a ser criterioso. Seguro. Y bueno, leer, escuchar y ver con criterio, tomando. Hay muchas cosas que no son ciertas, otras que se agudizan, se agrandan. O sea, hay que ser muy cuidadoso. También se vende mucha información chatarra, basura. Yo creo que intencional, aparte lo que llama la atención es que los grandes medios captan eso. Y es preocupante eso, porque ahí juegan su papel. Yo creo que hay que volver más al como decís vos, al cara a cara, a la charla. Se está perdiendo mucho esto del contacto, algo que en otras épocas era lo que iba, ¿no? Y lo que a la gente le gustaba, ¿no? Bueno, por ahí, como te digo, en el departamento es así. Ayer estuvimos en Estancia Grande, recorriendo, charlando con los vecinos, hablando con emprendedores, gente que quiere progresar, que tiene su trabajo y que quiere mejorar y seguir llevando el alimento a la casa, a la familia, el sentirse útil a la sociedad, el aportar a la sociedad con su capacidad, su experiencia. Bueno, y de eso se habla. Qué lindo eso, ¿no? Escuchar. Sí. Bueno, te quiero decir que acá hemos hablado con los intendentes y todos destacaron el acompañamiento de vos en este escenario, ¿no? Está bueno esto porque los intendentes hablaban de vos teniendo en cuenta, pero la pregunta va, ¿qué desafíos se abren siendo senadora provincial para el departamento Concordia? Sí, vos sabés que recorriendo el departamento, bueno, muy muy contenta también porque tenemos 4 mujeres que van por las intendencias, 2 intendentas, 2 candidatas a intendentas y 2 presidentas comunales, eso es muy bueno, la mujer tiene que ocupar espacios donde poder desarrollar su capacidad, su experiencia. Claro. La mujer tiene una intuición y una preparación que es muy útil para la sociedad. Y bueno, charlando con todos los candidatos a intendentes, intendentes actuales que van por la reelección también, creo que hemos armado un muy buen equipo de trabajo en cuanto a lo que es a mi persona, ¿no? Mi forma de trabajar, siempre fui muy, muy territorial, muy de trabajar, digamos, ir al terreno. Al territorio, es lo que me gusta, aparte, es lo que me gusta. Creo que ahí uno realmente puede ver los resultados de las gestiones que realiza inmediatamente y es muy importante no perder ese contacto. Las grandes cosas se logran con los pequeños esfuerzos de todos los días, las pequeñas gestiones, el estar conectados y creo que se trata de eso, ¿no? La senaduría te da esa posibilidad de trabajar, de armar equipo y estar en el día a día en las gestiones esas pequeñas que le cambian la vida a las personas. Ahí está, iba a tener que debatir ahí, porque estamos hablando de dos modelos, lo dejaste bien claro. Te pregunto, tu paso también acompañando a Enrique Nerenosa, ¿no? Te quiero preguntar esto. Nos llegó el comentario de que hubo localidades chiquitas que nunca habían tenido obras nacionales y que estaban muy contentas porque le habían llegado. ¿Esto también te llevó a conocer cada rincón de la provincia o no? Sí, por supuesto. Ya desde el becario, esos 7 años mi tránsito por el becario me dio la oportunidad de conocer todos los rincones de la provincia, todas las localidades. Y bueno, con esto de Enrique y su paso por el Enosa también fue algo muy importante para la provincia de Entre Ríos, lo que se logró. Sí, sí, cuando se tome magnitud de eso. Y porque también cuando uno está en gestión, una cosa son los procesos electorales, las elecciones, bueno, donde uno, por supuesto, quiere ganar y tiene un equipo de trabajo con otros candidatos del mismo color político. Pero una vez que pasan las elecciones y uno tiene que gestionar y tiene que trabajar, lo importante es siempre no perder esa visión de que, bueno, que uno lo hace por la gente y sin importar el color político y todas las gestiones que se hacen es para el progreso de la comunidad, de la sociedad, de la cuadra, de la manzana, donde los que viven todos los que viven en ese lugar, ¿no? Lo mismo en el becario, me acuerdo que en el becario uno gestionaba y teníamos 40.000 becados en ese momento y uno no le preguntaba al estudiante de qué. Si era de River, de Boca, si era católico, evangélico, si era peronista o era radical, porque es así, en la gestión, uno se gestiona para la comunidad y para el progreso de la localidad. Y bueno, y acá es lo mismo, ¿no? El Enosa, Enrique, llevó obras a todos los rincones de la provincia, a todos los intendentes, sin importar a qué partido político pertenecían, y hoy es una realidad, todas las localidades tienen una obra de Enosa, y si no es de Enosa, Enrique abrió una puerta para una obra de obra pública, cualquiera, una obra de vialidad, un centro de salud, un edificio, una plaza, una vereda, un cordón cuneta. Creo que eso es muy importante, que la gente tiene que valorar y tener en cuenta, pensar, ¿no? Bueno, ¿cómo es un dirigente cuando está en gestión? Una cosa es cuando está en un proceso electoral, bueno, sí, pero otra cosa es en gestión, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, que está bueno lo que trajiste, Galimberti, que fue rival en las elecciones de medio término, si bien jugó la interna, destacó el trabajo de Enrique llevándole obra a Chajarino, que es del riñón del radicalismo, repito, rival electoral de Enrique, y destacó la figura de él por las gestiones de Enosa. ¿Cómo te estás encontrando con el vecino? ¿Qué te está pasando en este contacto con el vecino cuando vos marcaste este impacto de la inflación? La ladera cuando se abre no está tan llena, pero viste que estos procesos generan que se abren las esperanzas de nuevo, ¿no? En las elecciones generalmente pasa eso. ¿Cómo te estás encontrando con el vecino? Sí, yo creo que es muy importante la charla, el escuchar, principalmente. A todos les pasan cosas, obviamente, todos somos seres humanos, problemas familiares, cuestiones del trabajo, uno tiene que escuchar, abrirse, escuchar, y creo que al vecino le gusta que la dirigencia, que el candidato, que haga, que se dé esa posibilidad de escuchar y también de hacerse conocer, porque también cuando uno va a votar, Creo que es muy importante al haber tenido la oportunidad de haber conocido uh-huh. a la persona que o las personas que están, digamos, a consideración uh-huh. del voto, ¿no? Entonces es una linda oportunidad para, uh-huh. para que se dé eso, para escuchar y para también que a uno lo conozcan uh-huh. y uno puede expresar también cómo cuál es su forma de trabajo, uh-huh. de qué manera lo hace, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Gracias a Dios uno es de acá y tiene la posibilidad de tener ese contacto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por ahí hay otros candidatos que no son de acá y que vienen de visita uh-huh, y uh-huh. bueno, no está esa posibilidad del contacto, entonces no nos engañemos. Uh-huh. Son dos cosas. Una, que si uno ya tuvo la posibilidad de tener una función, de estar en gestión, también que el vecino tiene la oportunidad de ver qué es lo que hizo uh-huh. ese candidato cuando estuvo en gestión, uh-huh. cuando ocupó un rol, ¿no? Seguro. Y otra es la posibilidad esta de tener ese contacto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De cara a cara. Ahí te pregunto, por el veto, ¿vale? Como le dicen, ¿se habla de una gestión también transformadora de Paraná? ¿Es así, teniendo en cuenta? Es así. Uh-huh. Mira, Paraná cambió uh-huh. y muchísimo, uh-huh. y se notó. Quizás fue poco tiempo uh-huh. y quizás en otra gestión de Beto hubiera sido un uh-huh. cambio mucho más importante, ¿no? Pero en este poco tiempo que estuvo, estos 3 años y medio, uh-huh. fue algo increíble. Mira. El cambio que hubo en la ciudad de Paraná. Uh-huh. En lo personal, conozco a Beto y en todas las oportunidades que recurrí, uh-huh. Recuerdo cuando yo estaba en el becario, uh-huh. en una oportunidad, él era vicegobernador, uh-huh. vicegobernador. Nosotros estábamos con un proyecto de una guía de carreras prioritarias para uh-huh. la provincia. Queríamos que los estudiantes, cuando a la hora de elegir la carrera que iban a estudiar, estuvieran, digamos, más informados sobre las carreras que Entre Ríos necesitaba y cuál era el perfil de la provincia y demás, uh-huh. y le pedimos ayuda para crear una guía de carreras prioritarias que le muestre a los estudiantes cuáles eran las carreras, me acuerdo que eran 130 uh-huh. y pico en ese momento, que Entre Ríos necesitaba en función del perfil de provincia uh-huh. que nosotros uh-huh. tenemos. Y inmediatamente se puso a disposición y nos dio una mano con eso. Uh-huh. Y así en 2 o 3 oportunidades que recurrí a él, uh-huh. Siempre noté que era una persona muy dispuesta, uh-huh. una persona que sabe trabajar en equipo, uh-huh. y eso es fundamental. Uh-huh. Hay mucha dirigencia que no sabe trabajar en equipo, que hace la personal, uh-huh. eso no sirve. Uh-huh. Claro. Eso no sirve porque acá nos tenemos que ayudar todos uh-huh. para lograr los grandes objetivos que nos ponemos, ¿no? Uh-huh. Para lograr esas gestiones. Uh-huh. Así como trabajó Enrique uh-huh. desde Lenosa, en equipo con los intendentes, en equipo con el gobernador, uh-huh. Creo que es muy importante porque es la manera de lograr esos objetivos. Uh-huh. Mayra, te voy a preguntar, porque obviamente es utilizado en campaña la situación de Concordia, los índices. Ayer estuvo Enrique acá y hablaba, me gustó la parte que dijo, no estamos dentro de la segunda ciudad más pobre, perdón, si no, estamos dentro de las 31 ciudades más ricas de la Argentina. Exacto. ¿No? Diciendo, y empezó a destacar lo que se fue desarrollando acá y la apuesta de decir, che, si antes se hicieron 1000 cuadras a faltar, nosotros vamos a hacer duplicarlo. ¿Estamos en un escenario bueno de Concordia para pegar ese salto con un aeropuerto, con un parque industrial incentivado, con las obras que llegaron, con las que están por venir? ¿Estamos en un buen escenario? Sí, yo creo que Concordia ha crecido muchísimo, uh-huh. pero muchísimo en estos últimos años. Uh-huh. Es una ciudad que como siempre decimos, una ciudad muy pujante, con gente laburadora, de trabajo, gente que emprende, uh-huh. que tiene iniciativa. Por ahí eso no se ve tanto en las ciudades uh-huh. capitales, porque son ciudades donde hay mucho empleo público. Seguro, entonces, seguro. Bueno. Y esas compiten con Concordia en la medición, ¿o no? Exactamente, uh-huh. que sí, por supuesto. Está bueno marcar eso, ¿no? Uh-huh. Son ciudades más chatas, en eso uh-huh. no tienen, ellos consideran que la publicidad, por ejemplo, uh-huh. es un gasto, uh-huh. y acá se la considera una inversión, porque se sabe uh-huh. que con la publicidad uno uh-huh. Atrae al comercio, a la empresa, uh-huh. al cliente. Allá saben que hay una cantidad de empleados públicos que uh-huh. cobran a fin de mes y salen a gastar la plata. Entonces, bueno, es totalmente diferente de la cabeza, la forma de pensar de está la bueno gente. Marcar eso, Maya. Está bueno. Sí, es totalmente diferente. Concordia es una ciudad que el que viene a visitarla y está unos días y la conoce, se enamora. Realmente dice, no, Concordia no es como dicen, una ciudad pobre. Lo que pasa que... ¿Cómo te tratamos, Mayra? Muchas clara, gracias. Clara, parte hola, clave del equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está, le contamos a la gente que Clara, como siempre, nos trae el café exquisito que hace Clara. Lamentablemente, esto de que nos tildan de una de las ciudades más pobres nos hace daño. Y yo siempre, en toda oportunidad que tengo de contarlo y de decir y de explicar lo que, bueno, seguramente Enrique ayer ya debe haber hablado sobre el tema del INDEC y las ciudades que siempre se miden, que son las mismas. La gente te dice, no sabía que el INDEC medía siempre las mismas 31 ciudades y que Concordia era una de esas ciudades. No sabía que Concordia es la ciudad más pobre quizás de las 31 que mide el INDEC, pero no hay 31 ciudades en el país, hay más de 2.500 ciudades. Entonces... Es utilizado políticamente. Lamentablemente, los políticos que la utilizan políticamente no se dan cuenta que hay detrás de esa utilización hay una ciudad que sufre, que se la estigmatiza, porque quizás un turista que va a programar sus vacaciones le escucha esto y dice, no vamos a Concordia porque esta ciudad es la más pobre del país. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Sabés que en ese sentido tengo un ejemplo y te lo voy a contar, que fue el circo, creo que vino a Concordia. Le habían dicho, ¿cómo va a ir a Concordia? Que fue el lugar donde más entrada vendió en un recorrido que venía haciendo por la Argentina. Imagínate, para tener en cuenta el balance, ¿no?, de Concordia. Y lo otro es cómo era utilizado políticamente lo que fue el campo del abasto, ¿no? Otro ejemplo. Ahí está, ¿no? Y hoy no, porque hoy es un ejemplo, te diría. Sí, pero ahora no viene nadie a cubrir la nota del campo del abasto, Y es un cambio ahí para la familia. Yo pensando puntual, más allá de la obra en sí, que es de un impacto ambiental terrible, el tema de la familia, ¿no?, que le cambió la calidad de vida, la realidad directamente de estas familias que hoy están participando ahí en el campo del abasto, ¿no? Es así, sí, total, estuvimos visitando y la gente, la verdad que se emociona cuando te lo cuenta del cambio que hubo para ellos fundamentalmente en el trabajo diario que realizan, ¿no?, para ellos y la familia. En esta pregunta que te hacía Maeda, con respecto a este salto, teniendo en cuenta tu experiencia con la parte estudiante, Enrique abrió los parámetros para trabajar con las instituciones, con las instituciones intermedias, con la educación, bueno, el Código de Ordenamiento Urbano, que participaron universidades. Estamos en ese proceso de los tres accesos de salida, el aeropuerto. Estamos en ese proceso de decir, porque viste, Enrique marca, mi techo va a ser el piso de Armando. Estamos ahí a ese nivel, porque viste que uno se entusiasma con esto, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que Armando sea el próximo intendente para dar continuidad a todo este proceso. Hay un proyecto, hay un plan a largo plazo, a mediano plazo, y se tiene que cumplir, porque Concordia va en ese camino de crecimiento. Tenemos estas grandes obras que se han logrado con Enrique, y bueno, ahora creo que viene todo un proceso del broche de oro, digo yo, de este crecimiento de Concordia. Y también Concordia, uno por ahí está acá y quizá no lo ve, pero es referencia para un montón de otras localidades que rodean a Concordia, no solo del departamento Concordia, sino de localidades de otros departamentos, como Federal, como Federación. Creo que todas estas obras que vos nombraste también no solamente van a repercutir en esta zona de Concordia, sino también que van a irradiar hacia afuera, ¿no? Me quedaba esto que estabas comentando y que lo describiste bien. El tema de la pobreza, es raro, ¿no?, que marquen a la ciudad, pero después tenemos un, ¿cómo es?, Maxi Consumo, que viene a instalarse a Concordia, de Arco, que viene a instalarse a Concordia. El otro día no encontraba quien está al frente del EMAPI, de las industrias que están averiguando para venir. Y acá te quiero preguntar, teniendo en cuenta tu experiencia legislativa, ¿qué rol le das a todo este desarrollo al proyecto de Edgardo Cuéder en la Cámara de Senadores, que va a pasar a diputado ahora, del tema energético. ¿Es clave para una ciudad como Concordia? Es clave, es clave. Es clave para la ciudad, para la gente, pero también para las empresas, para los comercios. Creo que eso tiene que salir cuanto antes. Es una deuda histórica, una deuda histórica que se tiene con Concordia. Ya cuando yo estaba en la Cámara como diputada, se lo... Mirá, me acuerdo que en dos oportunidades que se hicieron las interpelaciones al jefe de gabinete, se lo reclamé, me mandaron a hablar con Iguacel. Me acuerdo que en ese momento Enrique me acompañó y fuimos con Iguacel, le presentamos tres opciones o proyectos. Ninguno prosperó. Luego en una oportunidad también tuvimos una reunión con Frigerio y tampoco prosperó ninguna de esas opciones que Enrique, inclusive me acuerdo que Enrique ya cuando la visita Macri a Concordia le había entregado en mano esas tres carpetas con esos tres proyectos que tenían que ver con resolver esa cuestión. Bueno, eso es una deuda histórica que tenemos que resolver cuanto antes para toda esta zona de Salto Grande, ¿no? Maya, así como te pregunto, ya se me pasó volando, la verdad que estuvo buenísima, pero te quiero preguntar, así como te estoy preguntando de Concordia, a nivel nacional también estamos ante, teniendo en cuenta que venimos de crisis complicada, la economía nos empuja, pero viste el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Dice que viene una solución importante ahí, el litio... Y algunas cuestiones que tienen que ver con ingresar al BRICS, son también datos importantes para decir si se viene un buen escenario para los argentinos, no para la Argentina, para los argentinos. Yo creo que el año que viene va a ser un buen año, muy buen año. Si gana Massa. Si gana Massa, por supuesto. Massa en este año ha hecho algunas gestiones importantes que tienen que ver con justamente todo el tema económico y que van a repercutir y que se van a que van a dar su resultado el año que viene. Entonces creo que este ha sido un año malo, pero que se viene un año bueno. Las medidas para los trabajadores ya fue celebrada, bueno, esta devolución del IVA, el impuesto a las ganancias que le retiró a este nivel 4, ya es celebrado por los trabajadores. Muchos han prometido tema de ganancias y lo han usado como como caballito de batalla de la campaña y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo no lo hicieron. Massa no solo que lo prometió sino que lo hizo antes de ser presidente. Creo que ya con eso está todo dicho, ¿no? Algo que se le venía prometiendo a los argentinos y que nunca se cumplió. Ahí está. Maya, hoy 19 horas, Plaza 25, ahí en la puerta de la municipalidad va a estar el cierre, obviamente que vas a estar. Pero te quiero brindar los micrófonos del programa para que le hables al vecino. Primero incentivando a que participen, che, un acto eleccionario clave, histórico, porque no se hace mucho esto del tercio en la Argentina, pero aparte se pone a disposición modelos diferentes de país. Quiero que le hables a los oyentes. Sí, lo más importante, y creo que hay que ser muy consciente de esto, que en este momento el poder lo tiene el ciudadano y el poder lo tiene con su voto, entonces no hay que desaprovecharlo. No hay que desaprovecharlo, es la gran oportunidad de hacerse escuchar. Hay que hacer un análisis hacia atrás también, mirar un poquito hacia atrás. Yo sé que a veces se dice no hay que mirar el pasado, pero sí, en estas situaciones creo que sí, que hay que analizar y votar a conciencia. Tenemos un país hermoso que tiene absolutamente todo para crecer y ser un muy buen país, pensando más que nada en los jóvenes, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, ante esta situación de crisis económica, los jóvenes son los que más sufren y se quieren ir del país, y eso no tiene que pasar. Entonces, votemos pensando en todo eso, ¿no? En que tenemos un gran país para salir adelante y que la persona a nivel nacional que tiene esa capacidad, experiencia y ganas de sacar este país adelante es Sergio Massa, uh-huh. Y trabajando en equipo con un gobernador como Beto Val, uh-huh. que también, una persona que ya ha demostrado en 3 años y medio de intendente en Paraná y con toda su experiencia de gestión como vicegobernador y ministro de gobierno anteriormente, que es una persona que es de acá, de Entre Ríos, y que conoce y que sabe y que tiene la capacidad para sacar la provincia adelante y también ponerle el broche de oro a la gestión de nuestro gobernador Gustavo Bordet, que ha llevado adelante una gestión exitosa en estos 8 años. Y acá Armando, en la municipalidad, donde también Armando es la consecución o la continuidad de la gestión de Enrique. Concordia ha crecido mucho y merece tener un próximo intendente que afiance todo este crecimiento que se ha logrado en estos últimos años. Pero pensemos en los jóvenes. Digo, me preocupa el tema de los jóvenes, los que somos más grandes, los mayores adultos, charlemos con la juventud, invitémoslo a ir a votar y apostemos a este crecimiento local, provincial y nacional, porque es muy importante que los jóvenes se involucren y crean en el país por sobre todas las cosas. Maida, ¿es codiciado Concordia? Viste que demostró ser el bastión peronista en las PASO. Porque sacó cerca de 43.000 votos en la interna contra 29, una diferencia importante. Pero en esta recorrida que tuviste, ¿no? En la provincia, en Nación, ¿es mirado Concordia? Y Concordia es una ciudad muy, muy importante, bien. Creo yo, porque, políticamente es una ciudad que al peronismo siempre le ha aportado un caudal de voto fundamental para el triunfo a nivel provincial. Así que creo que Concordia siempre está siendo mirada con mucha intensidad. Dice que se fue muy contento Massa el otro día de su visita. Y creo que el concordiense es muy apasionado también de lo que hace, de lo que le gusta. Y eso lo demuestra en cada oportunidad que tiene, ¿no? El concordiense, el peronista fundamentalmente, es un concordiense peronista, es una persona que siente la política y creo que eso se notó el otro día, lo mismo cuando vino Beto, la caminata, sí, hicimos una caminata contundente, una caminata fuerte. Viste que el peronismo el último tramo lo juega con todo, ¿no? Se fue con creo que se fue también con una muy buena impresión, así que bueno, creo que sí que está siendo mirado Concordia, como siempre. Maida, me encantó tenerte, me encantó charlar con vos, la próxima vez que te presentes, senadora electa de la provincia de Entre Ríos, y esperemos tenerte más seguido para seguir profundizando estos temas que me parecen importantes. Gracias por haber venido. Sabemos que estás muy ocupada y que te haya tomado un tiempo para venir a charlar con nosotros. Es muy valioso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahí está, Pablito. Bueno, ahí está el compañero. Ahí los...